Hola, ¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos a la edición número 29 de Sonora, el podcast de la música que suena en pantalla. Seguro que en más de una ocasión has escuchado los temas que van a sonar en nuestro capítulo de hoy. Temas musicales que fueron escritos originalmente para una película y que acabaron alcanzando una gran popularidad. O bien, canciones que ya existían y que gracias a su aparición en la gran pantalla encontraron definitivamente la fama. Vamos, grandes hits de la música de cine que todos conocemos y que, sin embargo, puede que no hayas escuchado de la manera en que vamos a hacerlo hoy. En forma de versiones, versiones de toda clase y estilos, que van desde el jazz hasta el indie, pasando por el rock más guitarrero, el soul, la electrónica, el bolero o el country. Así que prepárate, abre bien las orejas, porque hoy en Sonora Podcast contaremos con una estimulante recopilación de versiones de algunos de los más grandes éxitos de la música de cine. ¡Comenzamos! There ain't no escrita por Barry Gibb de los Bee Gees e interpretada por el mítico Frankie Valli, Grease era el tema que acompañaba los créditos iniciales de aquel éxito del cine musical del año 1978 y que terminó por llevar definitivamente a la fama a John Travolta tras haber destrozado un año antes las pistas de baile en Fiebre del Sábado Noche, donde también estaban muy presentes los Bee Gees. Este tema, Grease, fue el único tema original para la película que no interpretaban los miembros de su reparto, un tema que hemos escuchado hoy en la estupenda versión realizada por el cantante y productor Matthew E. White, con el acompañamiento femenino de la inglesa Flo Morrissey, y tema que estaba incluido dentro del álbum de versiones publicado por White a principios de 2017, Gentlewoman Ruby Man, y donde se incluían covers de otros grandes artistas como George Harrison, Leonard Cohen o The Velvet Underground. Con Grease hemos querido comenzar nuestro podcast de versiones de cine y lo queremos continuar proponiendo el ejercicio de imaginar cuál sería el resultado de mezclar a Ryan Gosling, una chupa de cuero con un escorpión bordado y una mandolina y un banjo, y así podernos dejar llevar por esta otra estupenda versión. Imágenes nocturnas al volante, créditos en fuertes colores rosa y el tema Night Call del productor y DJ francés Kavinsky sonando de fondo. Así comenzaba Drive, la película de Nicholas Winding Refn, que marcó un estilo y un tono muy particular e imitado después de su estreno en el año 2010. Una cinta que además contenía una magnética banda sonora, cuyo tema principal versionaron, dando predominio a las cuerdas, los americanos Band Lady Love. Y ahora, premio para el primero que adivine a qué canción y a qué película corresponde la siguiente versión. Sido capaces de adivinarlo, no era en realidad tarea fácil descubrir que bajo esta fabulosa, a la vez que delicada, eso sí, sin perder la fuerza de la original, se encontraba el famoso Born Sleepy de la formación de música electrónica Underworld. Este que suena de fondo. Un tema que acompañaba las imágenes que cerraban aquel título de culto del cine británico de los 90, Trainspotting, de Danny Boyle. En aquella banda sonora, Iggy Pop, New Order, Blur, Primal Scream, Elastica, Pulp o Underworld, que aquí versionaba de una manera muy especial la banda indie originaria de Arizona, Barefoot. Y de Estados Unidos, de donde era originaria, como decimos, la banda Barefoot, de la que hemos escuchado esa versión de Born Sleepy, saltamos la frontera y nos vamos hasta Canadá, de donde provienen The Rural Alberta Advantage, que rememoraban de esta manera los logros en el ring del bueno de Rocky Balboa. Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. Sometimes it seems it happens so fast, you change your passion for the glory. Don't give up on the dreams of the past. You must fight to keep them alive. And it's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rivals. And the last known survivor stalks his prey in the night. He's watching us all with the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street, for we kill with the skill to survive. And it's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rivals. And the last known survivor stalks his prey in the night. He's watching us all with the eye of the tiger. Rising up straight to the top of the guts, got the glory. Went the distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. And it's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rivals. And the last known survivor stalks his prey in the night. He's watching us all with the eye of the tiger. Absolutamente todos asociamos este Eye of the Tiger a la figura de Rocky Balboa en cuanto lo escuchamos. Más concretamente a la tercera de las entregas de la saga, Rocky 3, donde sonaba por primera vez este hit de la banda Survivor, que aquí hemos podido oír en modo folk de la mano de la banda The Rural Alberta Advantage. Un tema en realidad este Eye of the Tiger que ha sido muchas veces versionado. Por ejemplo, en la voz de Chiara Mastroianni, la actriz y cantante hija de los grandísimos Marcelo Mastroianni y Catherine Deneuve, en este tema que suena de fondo en estos momentos y que figuraba dentro de la película animada Persepolis. Un mítico tema de la música de cine, un gran hit, Eye of the Tiger, de Survivor, que además de un conocido tema de la gran pantalla, también es todo un éxito de la música de los años 80 de esta década. Como también lo es este otro tema original de Simple Minds. Thank you. Y seguro que has acabado dando palmas con esta versión. La versión de Don't You Forget About Me, una canción escrita por la banda Simple Minds en el año 1985 para la película dirigida por John Hughes, El Club de los Cinco. Una película originalmente conocida como The Breakfast Club. Y una canción que abría y cerraba aquella cima del cine adolescente de los 80 en una película que seguro que has visto al menos una vez en tu vida y que obligaba a 5 alumnos a pasar un sábado entero encerrados en la biblioteca de su escuela. Todo un castigo. Un hit este, el de la banda escocesa Simple Minds, que versionaban en 2015 dentro del álbum Cover One, un álbum de versiones, los norteamericanos de Wind and the Wave con el tema que acabamos de escuchar en Sonora Podcast. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de géneros musicales. Vamos a dejar de lado un poquito los aires indies, pop y folk. Y vamos a dar entrada, por ejemplo, a la música jazz. Tale as old as time. True as it can be. Barely even friends. Then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same. Ever I survived, ever as before, ever just as sure as the sun. As old as time, tune as old as song. Bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, there's a rising in the east. Tale as old as time, the song is old as rhyme. Certain as the sun. I'm rising in the east. Tales old as time. Songs old as rhyme. Certain as the sun. There's rising in the east. Tales old as time. Song is old as rhyme. Elizabeth Seffer es una cantante, compositora y productora canadiense de jazz que a lo largo de su carrera igual se ha atrevido a versionar a Cole Porter, que a George Gershwin o al mismísimo José Luis Perales. Pasando por este gran clásico del cine musical animado de Disney, Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, que sonaba de fábula con el toque vocal y el acompañamiento jazz de Elizabeth Seffer Trio. Un tema que estaba incluido dentro del álbum Modal Jazz Loves Disney, una rareza de edición japonesa que dotaba de un sonido diferente y único a las canciones de Disney con las que todos crecimos, que todos conocemos. Y vamos a quedarnos aquí en el jazz, no lo vamos a abandonar, como tampoco las voces femeninas, porque este es un buen momento para escuchar a Melody Gardot. Recordad, estamos en Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla, hoy disfrutando de estimulantes versiones de conocidas canciones del séptimo arte. Beyond the rainbow. Why, oh, why can't I Melody Gardot es una de las voces actuales más interesantes del panorama jazz, tal y como hemos podido comprobar con esta preciosa versión de uno de los temas más versionados de la historia de la música de cine, el Over the Rainbow, que cantaba Judy Garland en El Mago de Oz. Tras esta voz, la de Melody Gardot, se esconde una de esas bonitas historias de superación personal. Cuando tan solo contaba con 19 años, sufrió un accidente que le dejó postrada en cama, sin poder caminar y casi sin hablar y sin saber siquiera si podría volver a hacerlo. La decisión de componer canciones fue su refugio personal y su voz renació al tiempo que su paso firme hasta llamar la atención de la industria. Desde 2008 y hasta la fecha, ha publicado 3 discos de estudio y una recopilación de sus actuaciones europeas, entre los que destacaba el fabuloso álbum My One and Only Thrill, donde se incluía esta versión del famoso y mágico tema ganador del Oscar a la mejor canción original en el año 1939. Permanecemos entre los grandes clásicos musicales del cine clásico, porque Over the Rainbow va casi de la mano en cuanto a casta, nobleza y tradición con este otro tema, As Time Goes By, de la película Casablanca. Debes olvidar, besar siempre es besar, igual que suspirar, y lo fundamental será que el tiempo va. Amantes como tú dirán que eres mi luz, también sucederán. No importa lo que pasará, el tiempo va. Unas canciones no tienen guerra. Corazones llenos de pasión buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrás negar, no lo podrás negar. La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre. Vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo, el tiempo va. fiel Sam al piano del Rick's Café tocaba este tema en una de las grandes, de las más grandes películas de la época dorada de Hollywood, Casablanca. As Time Goes By, el tiempo va, en esta versión, es además una de las composiciones más famosas de la historia del cine, una de las canciones más versionadas también de la historia de la música. Y es que hubo una época en que todo cantante masculino o femenino tenía casi por obligación haber interpretado este tema. Carly Simon, Bing Crosby, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Louis Armstrong, Nat King Cole, su hija Natalie Cole, Rod Stewart, entre otros muchos, o los Juniors en esta versión que escuchamos de fondo, se adentraron en algún momento de sus carreras en la romántica historia de amor de Ilsa y Rick. Pero mi amor, eso no puede ser. Aquí en Sonora Podcast nos hemos quedado con la adaptación al bolero de los cubanos Omar Aportuondo e Ibrahim Ferrer, que estaba incluida dentro de aquel proyecto musical genial titulado Rhythms del Mundo, donde artistas como Coldplay, Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs o Sting se atrevieron a versionar temas propios pasados por un filtro de ritmos cubanos. Mi sueño y ansiedad más nunca de olvidar. Y para cerrar, la Santísima Trinidad de las canciones más populares y adaptadas de la historia de la música de cine. Hemos de escuchar el Moon River de Henry Mancini y Johnny Mercer, pero no en voz de Audrey Hepburn, sino en la de Morrissey. Than a mile, I'll be crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going. So sure the world deserves us. We're after the same rainbows. How come it's just around? Just around the bend. Moon River, wider than a mile, I'll be crossing you in style someday. Nos imaginamos al bueno de Morrissey, guitarra en mano, sentado al borde de una ventana, con una toalla liada a la cabeza y cantando con delicadeza y algo de melancolía este Moon River, que de esa misma guisa cantó Audrey Hepburn en el clásico de Blake Edwards, Desayuno con Diamantes. Morrissey, que grabó para sorpresa de muchos esta versión de Moon River en el año 1994 como cara B del single Hold On To Your Friends, y que hoy hemos querido escuchar junto a todos vosotros en este especial Sonora Podcast. Especial versiones de canciones populares, pero que muy populares, de la música de cine. Pensasteis que no podríais dejar de bailar con la canción principal de Titanic. Pues esto ya es posible gracias a Postmodern Jukebox, que no es un grupo en sí, sino un proyecto en YouTube que ha trascendido hasta el punto de hacer gira de conciertos por todo el mundo. Creado en 2011 por el músico Scott Bradley, el canal de YouTube ofrece actuaciones de músicos y cantantes que van pasando por esta especie de gramola en vivo, en pleno salón, que suena en forma de versiones jazz, swing y soul, de temas que son ampliamente conocidos por el mundo. Un canal que acumula casi 1.000 millones de reproducciones y 3,3 millones de suscriptores, y que nos deja pequeñas joyitas como esta versión del My Heart Will Go On que cantó Celine Dion para Titanic, en la voz y el talento del cantante Michael Kilgore. Y como aquí en Sonora Podcast nos gusta tocar todos los palos, ahora vamos a ponernos el sombrero tejano y las botas y hacer sonar un poquito de country. Mm-hmm. Kenia Wallace y Vincent Vega, o Uma Thurman y John Travolta, como queráis, ganaban el concurso de baile del Jackrabbit Slims, bailando el twist de Chuck Berry, You Never Can Tell, se la vi en una de las secuencias de baile más famosas de la historia del cine, y que ya pudimos escuchar en Sonora Podcast, en el capítulo que realizamos sobre bailes de cine inesperados en películas no musicales. Este tema, que sonaba en la película de Quentin Tarantino Pulp Fiction, fue lanzado originalmente en el año 1964 y desde entonces ha sido testigo de numerosas versiones, como por ejemplo la que acabamos de escuchar en voz de la cantante country Emmylou Harris, y que fue todo un éxito de ventas en el año 1976. O como esta otra versión castellanizada que suena de fondo en voz de Santiago Auserón. Se la piden todos, ¿y quién lo iba a suponer? Recordad que esto es Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla, que podéis escuchar este y otros capítulos anteriores de Sonora en nuestros canales de iVoox y iTunes, y que además podéis seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como @sonorapodcast, y que hoy lo que ha tocado es recopilar y descubrir versiones de grandes temas de las bandas sonoras de cine. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling, 'cause I just done me some talking to the sun, and I said I didn't like the way you got things done. Sleeping on the job. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling. But this one thing I know, the blues they sent to me, babe, won't defeat me up one. Well, until happiness comes up to greet me, to greet, greet, greet, greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying is not for me, 'cause I ain't gonna stop the rain by complaining. Gotas de lluvia debieron caer sobre la cabeza de Burt Bacharach y Hal Davis cuando crearon en 1969 esta canción, tema principal de la película Dos hombres y un destino, y a la postre ganador del Oscar a la mejor canción original. Fue B.J. Thomas quien puso la voz a esta más que representativa canción de la música de cine, que años después James Dean Bradfield y compañía, los galeses Manic Street Preachers, grabaron en 1995, más concretamente con fines solidarios, y que posteriormente fue incluida esta versión en su álbum de Caras B y Rarezas, Lipstick Traces. Un tema romántico de la música de cine, Raindrops Keep Falling on My Head. Y ahora que suenen las guitarras, para otro tema que habla precisamente de eso, del poder del amor. Año 2007, para celebrar el 40 aniversario de la emisora británica Radio 1 de la BBC, 40 artistas realizaron 40 versiones para ser publicadas en un álbum único. Kaiser Chiefs, Amy Winehouse, The Fratellis, Foo Fighters, Kasabian, Editors, Stereophonics, Lily Allen, Massimo Park, una barbaridad de nombres, ofrecieron sus particulares versiones de gentes, de artistas como The Move, Sam Cooke, Bob Dylan, Cardigans, The Pretenders, George Michaels, o Rem, entre otros. Y los británicos de Pigeon Detective se encargaron en aquella recopilación de versionar a Hugh Lewis and the News y su famoso The Power of Love, perteneciente a la película Regreso al Futuro. En aquel disco homenaje a la BBC también estaban Franz Ferdinand versionando el Sound and Vision de Bowie. Y a ellos los vamos a escuchar a continuación, no con esta versión de Bowie, sino rindiendo tributo a Blondie y su Call Me. 1980, el compositor Giorgio Moroder era el encargado de escribir la banda sonora de la película que lanzaría el estrellato a Richard Gere, American Gigolo. Y además también tenía la misión de escribir su tema principal. Moroder compuso la parte musical y pidió ayuda a Stevie Nicks para escribir y cantar la letra de su composición. Nicks y Fleetwood Mac rechazaron la propuesta y ahí es donde entraron en juego Blondie, que dieron forma y voz a este Call Me, que posteriormente se convertiría en número uno en Estados Unidos, disco de oro y todo un hit para la banda de Debbie Harry. Franz Ferdinand cantó esta versión de Call Me en uno de sus conciertos en el año 2009. Debbie Harry se declaró públicamente fan de la versión y años más tarde ambos unirían fuerzas y amistad para interpretar juntos otro temazo, Live Alone. Estamos en Sonora Podcast especial versiones de cine y ahora comprobemos cómo le sienta un sintetizador al romántico Falling Slowly de la película musical Once. ganadora del Oscar a la mejor canción original en 2006 y tema sobre el que giraba aquella historia de amor urbana, irlandesa y social titulada Once, Falling Slowly fue un tema que gozó de enorme éxito y que puso en boca de todo el mundo a dos figuras, la de Glenn Hansard, su músico y protagonista, y también la de su director, John Carney, que más tarde rodaría dos películas más sobre el amor por la música, como fueron Begin Again y Sin Street. Un tema que hemos traído hoy en Sonora Podcast con un sonido totalmente diferente, lleno de sintetizadores, los de la formación electrónica Joy Electric, que en el año 2009 publicaron un álbum titulado Favorites at Play y que trataba precisamente de eso, de canciones de otros artistas que son favoritas de la banda, como por ejemplo Viva la Vida de Coldplay, Somewhere Only We Know de King o el 1, 2, 3, 4 de Faced, pasadas, como no, por un filtro electropop. Estamos llegando al final de este Sonora Podcast especial versiones de cine, y dentro de las canciones más famosas de la música de cine, pues no podía faltar una saga que ha llenado de grandes hits musicales al séptimo arte. La saga 007 o la saga de James Bond, que ha dejado pues prácticamente una canción mítica en todas y cada una de sus entregas, como por ejemplo este You Only Live Twice de Solo se vive dos veces. Año 1967, quinta entrega de la saga Bond, con Sean Connery metido en la piel del agente secreto y John Barry todavía componiendo las piezas musicales de 007. You Only Live Twice fue el tema principal homónimo que cantó a todo el mundo Nancy Sinatra y que en otra película, esta vez reciente, Tully, de Jason Reitman, versionaban el dúo de voces femeninas, hermanas para más señas, Viola Bell, en plan acústico y para dotar de intimidad y paz a un relato cercano y certero sobre la otra cara de la maternidad. Armonías vocales como la que acabamos de escuchar en voz de Viola Bell, jazz, boleros, rock, country. Estamos teniendo de todos los géneros musicales en este Sonora Podcast. Igual, lo que nos falta es un poquito de bossa nova. Naturally. La Lionel Richie ganó en 1985 el Oscar a la mejor canción por este tema, Say You, Say Me, escrito para la película White Nights, titulada en España como Noches de Sol, y la cantante Rachel Springs lo mejora y lo hace algo más sofisticado y menos, digamos, edulcorado, aportando toques de bossa nova a esta reconfortante versión, con la que ahora sí llegamos al final de este capítulo de Sonora Podcast, exclusivamente dedicado a versiones de temas populares de la música de cine, que esperamos hayáis disfrutado tanto como yo. Os dejamos con el tema New Slam, canción original de The Shins, que fue incluida dentro de la película Garden State, titulada en España como Algo en Común, aquel drama romántico de Zach Braff y Natalie Portman, y que, como no, os ofrecemos aquí en modo cover, en modo de versión, la del británico Luke Sittlesin, versión que abría su álbum de 2014 Film Songs, disco repleto de versiones de temas de película, justo lo que hemos hecho hoy en este Sonora Podcast. Saludos de quien os ha acompañado, saludos de Roberto García, sed felices y hasta el próximo capítulo de Sonora Podcast. Adiós. For this town, we're all in my mouth. Only I don't know how they got out, dear. Turn me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you took to me like girl takes to the wind, well, I jumped from my tree and I danced like the king of the ice. So the rest of our lives would have fared well. New slang when you notice the stripes, the dirt in your fright. Hope is right when you die, old and bony. Dawn breaks like a bull through the hole. I wish you'd call, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you took to me like a girl takes to the wind, well, I jumped from my tree and I danced like the king of the ice. So the rest of our lives would have fared well. Godspeed, all the bakers are done. May they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be doomed never to find. Without a trust, the flaming fields, am I too dumb to refine? And if you took to me like, well, I'd dance like queen of the ice, so the rest of our lives would have fared well.